que no me quieres, por irte con otro te olvidas de mí. Pero soy un hombre que no me doblego, aunque ya la suerte me haga infeliz. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Y espero que nunca tus labios me nombren y que con el otro vivas muy feliz. Aquella despedida, no quiero que vuelvas a buscar mi amor. Maldigo mi suerte haberte querido, mi pecho tan solo te guardes rencor. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Espero que nunca tus labios me nombren y que con el otro vivas muy feliz. Aunque fue muy triste aquella despedida, no quiero que vuelvas a buscar mi amor. Maldigo mi suerte haberte querido, mi pecho tan solo te guardes rencor. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Espero que nunca tus labios me nombren y que con el otro vivas muy feliz. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Y espero que nunca tus labios me nombren y que con el otro vivas muy feliz.